procedimiento de escritura Lamborghini. Refuerzo de mortadela, carne a la parrilla, bife ancho, ganado en pie, la secuencia es el procedimiento. Cada una de las tomas, una circunstancia, nada que decir a propósito. Sintaxis inconclusa, eso. Te voy a componer un poema cursi. Mi pasado era incierto, naufragio, ruinoso, sin ti. Está un fire, la de ojos claros. Trabajo de orfebrería con la palabra, eso, finísimo. Que los negros saquen sus manos del plato, eso. Que la mucama no asista al kindergarten. Ese viajero trae en los ojos borrones del paisaje, la cañada, un domingo lluvioso, la pequeña bardeando en Dadá. Los uruguayos son una puesta en escena, el Fernet con coca. Abrir juntos una cuenta en dólares en el Banco del Estado. Publicar una foto en la que estamos juntos. Planear un viaje a Barcelona. Lo más cerca del amor o el matrimonio, diría Bukowski.